Por fin ha llegado a mí el momento de conquistar el mundo. La inmensa fuerza descontrolada. Basta con esa demostración. Con un golpe de esa guadaña ya podemos decir que hemos ganado la batalla. Somos los bulliciosos, sí señor. Siempre a grano como Pedro Cepigón. Mitad inteligencia, mitad medio morrón. Nunca afino, tenor de vocales, carcomidas. Nunca escuché las letras aspares y de mi renglón. En mi tiempo libre testeo mi alto calibre. Dejo que el celular libre. No tomo té de jengibre ni fibra para aumentar yo la testosterona. No desborona tu esmalte de uñas, le llegó la acetona. No más somos ni en parís de pijama. Si quieres ser una estrellita, vete a objetivo fama. Son como hasta bucales molestas, siempre con sus opiniones contradictorias, guerras mentales. Pero para mí son solo pajas mentales. Letras resecas, solo tú las interpretas. Porque cuando tú vi al tío Nobel en cable, me pasaba viendo el castillo de Ureca. Siempre me entretuve leyendo prosas de trude, porque yo nunca tuve las facilidades tuyas. Baja de esa nube, entrégate en la bilancia. Siempre te vas de pico a pico, como la garza. Joséame, testéame, pirateame, postéame. Ego en los foros, invita a tu groovy, a tu show y a todo tu coro. Ritmo en distintos tonos, no me gusta la promo. Mi trono sale del lodo, calamidades. No sé, no puedo distinguirlo, todos suenan iguales. Como bocinas de Hyundai, mejor vete a vender mamposteales a la luz del cruce de Ávila. Cancelo como Gigi Ávila, esto no es ningún guame mediocre. Sabandija, yo brillo con luz propia, me parto como formica. Revisa esos papeles, escribe, formaliza y quizá un día de esto el nivel el tuyo suba. Eso está uva, pa' que esta mierda mejore. No es más que tirarle flores a puta ninfomaniaca. Huracas pa' las chinas como quilas y pirita. Con la chola más a hueca que una misma maraca. Empaca, recoge tu motete, te saco el meñique desde el templete. Esto es pa' que complete, tiembla como un tembleque, broto como un juanete. En tu visión, bella y maravillosa. Esto es pa' los que fuman en los bancos de la cancha bajo techo. Esto es pa' los que se sacan por techo. Estos palos que se creen que me intimidan, se queman su línea, sus canciones y convalidan. Estos palos que fuman en los bancos de la cancha bajo techo. Estos palos que se sacan por techo. Estos palos que se creen que me intimidan, se queman su línea, sus canciones y convalidan.